Buenos días, señores y señoras. Hoy hablamos. Ya no me necesita. De divino, divina voluntad. Okay, in English. A little bit of a refresher, some important points before we get into our main talk. Vamos a recordar algunos puntos antes de entrar en la materia, el tema de este día. The divine will is a first principle in God. La divina voluntad es el principio de Dios. By which the Father generates eternally His only begotten Son. Del cual el Padre genera su Hijo único. By which the Son is begotten. Por medio del cual el Hijo es engendrado. By which the Holy Spirit proceeds from the Father and Son. Del cual procede el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. By which they love. Por medio del cual se aman. By which their attributes and perfections exist inherently in their one only being. Okay. By which por medio del cual existen inherentemente los atributos y perfecciones del único, de su único ser. In their one only being, in a relationship of three divine persons. En su relación, en la interrelación de las tres divinas personas. The divine will is eternal and is uncreated. La divina voluntad es eterna y es increada. It is infinite and immense. Es infinito e inmenso. The divine will is the first cause of all that exists. La divina voluntad es la causa primero de todo lo que existe. Except moral evil. Excepto el mal moral. The divine will is the prime mover of all motion. La divina voluntad es el principante, el principal movimiento, el que pone todo en movimiento. The divine will generates a single eternal act of God. La divina voluntad genera el único eterno acto de Dios. And the divine will is God. Y la divina voluntad es Dios. The divine will generates divine love. La divina voluntad genera el amor divino. And it generates the divine and real life of God. Y genera la vida real y divina de Dios. The divine will is the one and only will among the three divine persons. La divina voluntad es la única y verdadera voluntad entre las tres divinas personas. If the Holy Spirit had a will different than the Father and the Son, then the Trinity could not be, and they would, if they could, they could not be happy. Si la Santísima Trinidad tuviera una voluntad distinta de la del Padre y del Hijo, no podrían ser felices, no existirían. That's why there's so much unhappiness in families, because por eso hay tanta infelicidad entre las familias. One spouse has a will different than the other. Porque el esposo tiene una voluntad distinta al de la esposa. And the children sometimes have a will different than the parents. Y los hijos frecuentemente tienen una voluntad muy distinta que la de los padres. So if the three persons had different wills, they could never be happy. Por eso, si las tres divinas personas tuvieran una voluntad distinta, nunca podrían ser felices. So God has only one will. Por eso Dios tiene una sola voluntad. In the time of the kingdom, then we'll all have one will together. En el tiempo del reino, todos tendremos la misma voluntad. We'll all take possession of the divine will. Todos tomaremos posesión de la divina voluntad. Then we'll have one will with God and one will with our neighbor. Y tendremos una misma voluntad con Dios y con nuestro prójimo. Oh, then we'll have true peace on earth. Y entonces tendremos verdadera paz sobre la tierra. Boy, excuse me. Now, the Holy Trinity, by the power of their divine will. La Santísima Trinidad, por medio del poder de la divina voluntad. Created the universe and all that is in it. Creó el universo y todo lo que contiene. All that is true or good or beautiful or holy has its origin from the divine will. Todo lo que es verdadero, bueno, hermoso o santo tiene su origen de la divina voluntad. Now the divine life is formed by the single act of the divine will. La vida divina se forma por medio de un acto único, eterno, de la divina voluntad. The divine order is formed by the divine will and is filled with divine love. El orden divino es formado por la divina voluntad y se llena del amor divino. And the divine order is filled with harmony, divine unity, divine beauty, divine happiness, divine joy, and on and on. Divine order. La unidad, el orden divino es formado por la unidad divina, por la belleza divina, por la felicidad divina y por la alegría divina. Divine grace is created by God. La gracia divina es creada por Dios. It's created by the divine will. Y es creada por la divina voluntad. God has no need of divine grace for himself. Dios no tiene necesidad de la gracia divina para sí mismo. Divine grace is not eternal. La divina gracia no es eterna. Divine grace did not exist before creation. La divina gracia no existió antes de la creación. Divine grace is created and communicated to man for man's benefit. La gracia divina es creada y comunicada al hombre para el beneficio del hombre. The term full of grace means that one possesses the divine will. El término llena de gracia significa que uno posee la divina voluntad. The New Testament refers to Jesus and Mary as full of grace. El Nuevo Testamento hace referencia a Jesús y María como los llenos de gracias. Both Jesus and Mary possessed the divine will. Tanto Jesús y María poseían la divina voluntad. Jesus possessed it by nature and Mary by gift. Jesús lo poseía por naturaleza y la Virgen María por don. And so when they say Jesus and Mary is full of grace, it means they possess the very fountain that causes grace. Por eso cuando decimos que Jesús y María están llenos de gracia, ellos poseen la misma fuente de esa gracia. The human will is created by the divine will. La voluntad humana es creada por la divina voluntad. When the human will is separated from perfect unity with the divine will, cuando la voluntad humana se separa de la unidad perfecta con la divina voluntad, the human will is weak, inconstant, vacillating, and prone to evil. La voluntad humana es débil, inconstante, vacila y es propensa al mal. The human will receives its prime motion from the divine will. La voluntad humana recibe su acción primera, su movimiento de la divina voluntad. In a few minutes we're going to speak about that with that diagram on the board. En algunos momentos me haré referencia a eso, una explicación un poco más detallada por lo que tengo ahí escrito. The human will generates human acts. La voluntad humana genera actos humanos. The human will generates a continuous series of human acts. La voluntad humana genera una serie de actos continuos. And this continuous series of human acts forms human life. Y esta serie de actos continuos humanos forman la vida humana. The weak human will forms the human order of things. La débil voluntad humana forma el orden de las cosas humanas. And this human order is prone to disharmony, inconstancy, disunity, ugliness, and unhappiness. Y esta orden humana es propensa a la no armonía, a la inconstancia, a la falta de la unidad, a la fealdad, a la infelicidad. And sin and vice is the cause of all the evil. The human will causes sin and vice and also causes all the evil on this planet Earth. Y la voluntad humana surge el pecado, los vicios, y es la causa primera de toda la maldad sobre la tierra. However, divine grace aids the soul in overcoming these weaknesses and tendencies. Sin embargo, la gracia divina ayuda al alma para sobreponerse a estas debilidades y a estas tendencias. But in spite of all the help that divine grace gives us, pero a pesar de toda la ayuda que tenemos de la gracia divina, divine grace alone can never bring the soul into the divine order. La divina gracia por sí sola nunca puede traer al alma al orden divino. It's true that actual grace can help us enter to be interested in and want the divine order. Es cierto que la voluntad humana puede desear entrar en esta divina orden divino. But the human order persists even in the loftiest states of divine union. Pero el orden. The human order persists. Así, el orden humano persiste aún en los estados más elevados de la unión divina. Except for the unity of the divine will reigning in a soul. Excepto por la unidad de la divina voluntad que reina en el alma. It's true, once we enter into the divine order. Una vez que hemos entrado al orden divino, that actual grace can help us stay there. Que la gracia actual puede ayudarnos a permanecer en él. The divine grace is twofold. La gracia divina tiene dos aspectos. Sanctifying grace and actual grace. La gracia santificante y la gracia actual. Sanctifying grace is given to the soul at baptism. La gracia santificante se le da al alma, la recibe el alma en el bautismo. And it raises the activity of the soul to the supernatural level. Y eleva el alma al nivel sobrenatural. It makes the person an adopted child of God. Hace de esta persona un hijo adoptivo de Dios. Holy and pleasing to God. Santo y agradable a Dios. And eligible for heaven. Y apto para ir al cielo. Sanctifying grace lets the soul participate in the divine nature. La gracia santificante nos hace partícipes de la naturaleza divina. And forms the mystical life of God in the soul. Y forma la vida mística de Dios en el alma. But it does not form the real life of God in the soul. Pero no forma la verdadera vida de Dios en el alma. And sanctifying grace remains habitually in the soul until lost by mortal sin. Y la gracia santificante permanece habitualmente en el alma, solamente se pierde si entra el pecado mortal. But the real life of God, not mystical life of grace, the real life of God. Pero la verdadera vida de Dios. In the soul comes only with the gift of the divine will. En el alma viene al alma solamente con el don de la divina voluntad. Actual grace is necessary for the reception of sanctifying grace. La gracia actual es necesaria para recibir la gracia santificante. To maintain sanctifying grace. Para mantener la gracia santificante. And actual grace is necessary to recover sanctifying grace after mortal sin. Y la gracia actual y la gracia santificante es necesaria recobrarla después de que se ha caído en pecado mortal. Actual grace is necessary to perform any virtuous or meritorious act. La gracia actual es necesaria para poder llevar a cabo cualquier acto. Actual grace is necessary for the attitude of goodwill. La gracia actual es necesaria para la actitud de la and for the disposition para la voluntad, la divina voluntad. And for the disposition for proper reception of the sacraments. Y para estar dispuestos a recibir los sacramentos bien. And for any divine favor whatever. Y para cualquier favor divino, cualquiera que sea. All acts generated by the human will are done in the human order. Todos los actos generados por la voluntad humana están hechos en el orden humano. Even if these are bad acts. Aun si estos actos son malos. And the human will, I lost my train here. Me too. Done in the human order, even when the soul possesses a high degree of sanctifying grace. Aun cuando el alma posee un alto grado de gracia santificante. And as I said before, the human order persists even in the loftiest states of divine union, short of divine will. Y también el orden humano permanece aún en los estados más elevados de la unión divina. At the moment of the creation of the first man, Adam. En el momento de la creación del primer ser humano, Adán. God bestowed upon him the gift of the divine will. Dios le donó el regalo, el don de la divina voluntad. Which immediately began to reign in him. Que inmediatamente comenzó a reinar en él. Placing him immediately in the divine order. Colocándolo a él inmediatamente en el orden divino. And formed in him the divine life, the same life of God, the Holy Trinity. y formando en él la vida divina, la vida de la Santísima Trinidad. And this enabled him to do the will of God as God does it. Y esto le permitió a él hacer la voluntad de Dios como Dios la hace. This is what refers to in the scriptures as the likeness of God. Y esto es a lo que se refiere en las escrituras, la semejanza con Dios. And Adam was made a legitimate son of God. Y Dios y Adán fue constituido hijo legítimo de Dios. Now Adam was tested for his gratitude and fidelity to God. Abraham se le puso a prueba, se probó su fidelidad y su gratitud hacia Dios. And his gratitude and fidelity to the supreme gift of the divine will. Y su gratitud y su fidelidad y agradecimiento al regalo, al don supremo de la divina voluntad. Adam failed his test and withdrew from the divine will. Adán perdió la prueba. Y le fue retirado la divina voluntad. Then his human will separated from unity with the divine will. A causa de esto, su voluntad humana fue separada de la unidad con la divina voluntad. He lost the life and strength of the divine will. Perdió la vida y el poder de la divina voluntad. He left the divine order of existence to experience the human order of existence. Dejó la existencia del orden divino y empezó a experimentar el orden humano de la existencia. After he failed his test, his acts were no longer divine, infinite, and eternal. Después de haber fallado su prueba, sus actos no fueron divinos, infinitos, ni eternos. His acts no longer were animated and directed by the divine will. Sus actos no estaban animados o dirigidos por la divina voluntad. The divine will no longer formed the divine life in his soul. La divina voluntad ya no fue formada en su vida divina en su alma. And having left the divine order, habiendo dejado el orden divino, the human will began its sorrowful reign. La voluntad humana comenzó su triste reinado. Generating human acts which are animated and directed by the human will. Generando actos humanos que eran animados y dirigidos por la voluntad humana. Man's weak human will required actual graces from God. La voluntad humana debilitada del hombre. To do any virtuous act. Van a requerir a gracias actuales para hacer cualquier acto virtuoso. And Adam had lost his original likeness to God. Y Adán perdió su semejanza original que tenía con Dios. And he could no longer do the will of God as God does it. Y ya nunca no pudo hacer la voluntad de Dios como Dios la hace. He could only do the will of God as a poor servant. Solamente podía hacer la voluntad de Dios como un pobre siervo. He was no longer a member of the divine family and a legitimate son. Ya no fue miembro ni de la familia divina ni legítimo hijo de Dios. So all of us were supposed to have inherited the divine will from our father Adam. Todos deberíamos de haber heredado la divina voluntad de nuestro padre Adán. But instead we inherited the reign of the human will. Pero en vez de esto heredamos el reinado de la voluntad humana. And we've had nothing but misery ever since. Y no hemos tenido más que miserias y tristezas desde entonces. Now, a final statement before this, then I go to another subject. Comentario final antes de pasar a otro tema. After 4,000 years, the Virgin Mary became the mother of the promised Redeemer. Después de 4,000 años, la Virgen María fue la madre del Redentor prometido. And the Redeemer established the Catholic Church and the sacramental system. El Redentor estableció la Iglesia Católica y el sistema de los sacramentos to give sanctifying grace. Para otorgar la gracia santificante. But the sacraments would serve as medicine and remedies for sick children. Los sacramentos servirían como medicina y remedio para sus hijos enfermos. But at the time of the fulfillment of the Lord's Prayer and the coming of the reign of the divine will, the children of God would be healthy children. Hasta el tiempo en el cumplimiento de la oración del Padre, el Padre Nuestro, entonces en ese tiempo los hijos se convertirán en sanos. And then the healthy children would receive the sacraments as festivity, not as medicine. En ese tiempo los hijos recibirán, los hijos ya sanados, recibirán los sacramentos como una festividad, no como un remedio. And these healthy children will return to the divine order. Y estos niños sanos regresarán al orden divino. And live divine lives. Y vivirán vidas divinas. And do the will of God as God does it. Y harán la voluntad de Dios como Él lo hace. And then they will fulfill the purpose of creation. Y entonces servirán el propósito de la creación. I'd like to go through the Our Father prayer and explain the parts of the Our Father prayer according to what Jesus told Luisa. Quiero explicarles ahora parte por parte la oración del Padre Nuestro como el Señor se lo dictó a Luisa. And the first words, Our Father. Las primeras palabras, Padre Nuestro. Jesus wants us to know that everyone should consider the Father in heaven is their own Father, their real Father, who begat them from eternity. Jesús quiere que estemos conscientes que nuestro verdadero Padre es nuestro Padre del cielo desde toda la eternidad. When I say he begat from eternity, he was in the divine. We all were in the divine mind as long as God has been God. Que hemos estado siempre desde toda la eternidad en la mente de Dios, desde que Dios es Dios. Y la Trinidad ha escrito en el libro de vida cada uno de nuestros nombres en la parte de arriba. And below our name, that name at the top was all the acts that we were to do in our life. Y debajo de cada uno de nuestros nombres está escrito todos los actos de nuestra vida. And 99.9% of our acts were everyday acts we do. Y 99.9% de nuestros actos son actos que hacemos todos los días. Awakening in the morning. Nos levantamos en la mañana. Go and take a shower, wash our. Nos bañamos. Brush our teeth. Cepillamos los dientes. Ladies fix their hair and their las makeup. Damas se arreglan el pelo. Men shave their. Los hombres se rasuran. And walk down the hall to the kitchen. Y luego vamos, bajamos las escaleras y vamos a la cocina. To fix a cup of coffee. Nos hacemos una tacita de café. To fix breakfast. Hacemos el desayuno. To eat breakfast. Desayunamos. To go to work. Nos vamos a trabajar. Everything in the book of life is ordinary, everyday actions, almost everything. Todo en el libro de la vida son actos ordinarios de la vida. But in the book of life, every act was to be done in the divine will. Pero en este libro de la vida, cada acto tenía que haber sido hecho en la divina voluntad. And God doesn't care what our human act is, as long as it's not a bad one. Dios no le interesa cuál es este acto humano, mientras no sea uno malo. He wants to take our human act and insert into that act his divine life and transform it into something divine and beautiful. Él quiere tomar cada uno de nuestros actos y injertarlo en su divina voluntad y transformarlo en algo divino. So if your face has an itch on it, si te da comezón en la cara, and you scratch your face, y te rascas la cara, that's fine. Está muy bien. That's all God needs. Es todo lo que Dios necesita. And if you blink your eyes, y si parpadeas, that's all you need to es do todo for, lo que necesitas for God to operate in that act as its own act and make it a divine act. Para que Dios opere en ese acto y lo transforme en un acto divino. Who art in heaven? Que estás en el cielo. The heaven of the Holy Trinity. El cielo de la Santísima Trinidad. Where they live one life in the divine will. Viven la misma vida en la divina voluntad. Divine will is the kingdom in heaven of the Trinity. La divina voluntad es el reino de la Santísima Trinidad en el cielo. Hallowed be thy name. Hallowed be thy name. Santificado sea tu nombre. Jesus wants his Father's name to be known and loved and adored and appreciated and esteemed and honored and respected all over the world. Jesús quiere que el nombre de su Padre sea amado, adorado, honrado, estimado en el mundo entero. And then Jesus said to the Father, y luego Jesús le dijo al Padre, Father, I want your kingdom to come on earth. Padre, quiero que tu reino venga a la tierra. It's a spiritual kingdom of the divine will. Es el reinado espiritual de la divina voluntad. He wants it to come into the earth of our humanity's Él quiere venir a la tierra de nuestra humanidad. In our souls. En nuestras almas. On this planet Earth. En este planeta Tierra. Then he said, I want your kingdom to come so that finally your will can be done on earth as it is in heaven. Quiero que tu reino venga a la tierra para que finalmente tu voluntad reine en la tierra como reina en el cielo. Once again, as it was in the Garden of Eden. Una vez como fue en el jardín de Edén. The words that I'm saying are the thoughts that Jesus had when he said that prayer, but las palabras que yo estoy diciendo ahora vienen de los pensamientos que tenía Jesús cuando pronunció esta oración. But he only gave us a skeleton of the prayer because at the time wasn't ready for us to have it. Pero solamente nos dio como un esqueleto de la oración porque el tiempo no había llegado para darnos todo el conocimiento. And St. Paul says in the latter times God San Pablo dice que en los últimos tiempos God will make known the mystery of his will. Que se dará a conocer el misterio de su voluntad. And Jesus doesn't make these things known until he's ready to give it to us. Y Jesús no nos da a conocer estas cosas hasta que está preparado ya para dárnoslas. So he just gave us a few words in the Our Father. Por eso solamente nos dio unas cuantas palabras en el Padre Nuestro. To pray for. Para que oremos. And as Father Carlos said yesterday, y como dijo el Padre Carlos el día de ayer, we don't really know what we're praying for. La verdad no sabemos ni lo que estamos pidiendo. But if you read the book of heaven, you will know very well what you're praying for. Pero si leen el libro del cielo, van a darse perfectamente cuenta qué es lo que están pidiendo en esa oración. And then your prayers will be much more effective. Y luego sus oraciones serán mucho más efectivas. Give us this day our daily bread. Danos hoy nuestro pan de cada día. The first bread is the bread of the divine will. El primer pan es el pan de la divina voluntad. That is the most important of all bread. Es el pan más importante de and todos. And if we have the bread of the divine will, then the second bread, the Holy Eucharist. Entonces, si tuviéramos el pan de la divina voluntad, entonces el pan de la Eucaristía. The Holy Eucharist will have much more effect in our souls to make us holy. La Santa Eucaristía tendría mucho más efecto en nosotros y nos haría mucho más santos. And if we have the bread of the divine will first, the Eucharist will give more glory to God. Si tuviéramos primero el pan de la divina voluntad, el pan de la Santa Eucaristía daría mucho más gloria a Dios. I mean, in us, we will be able to give more glory to God with the Eucharist in us. Si la Santa Eucaristía en nosotros estaríamos dispuestos y podríamos dar mucha más gloria a Dios. And then the third bread is our daily necessities for human life. Y el tercer pan es el pan que necesitamos de todos los días, nuestras necesidades comunes de todos los días. Then he says, "Forgive us our trespasses." Luego nos dice, "Perdona nuestros pecados." As we forgive those who trespass against us. Como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. If we don't forgive our neighbors for the terrible things some of them did to us. Si no perdonamos todas las cosas terribles que nos han hecho. We won't be able to live in the divine will. No podremos vivir en la divina voluntad. And lead us not into temptation. Y no nos dejes caer en tentación. This is very mysterious. Esto es muy misterioso. How could God ever lead us into temptation? ¿Cómo podría Dios llevarnos a la tentación? Jesus tells Luisa, o dejarnos caer en la tentación. Jesus tells Luisa, of course, God not lead us into temptation, but Jesús le dijo a Luisa, por supuesto que Dios no lleva a nadie a caer en la tentación. But as I said, there are mysterious words. Por eso he dicho que son palabras misteriosas. Jesus, I don't remember the exact words, but no recuerdo las palabras exactas. It was something like this, he said. Pero era algo así. The human spirit cries out in silence. El espíritu humano grita desde el silencio. Deliver us from the human will and let your divine will reign in us. Líbranos de la voluntad humana y que reine tu divina voluntad. And then in the divine will. Y luego en la voluntad divina. The temptations we have today will be almost nothing to us. Las tentaciones que nos vengan día con día no tendrán efecto en nosotros. And then in the last petition. Y luego la última petición. Deliver us from evil. Líbranos del mal. He did not qualify the word evil. No calificó la palabra mal. So this means that he esto significa asked the Father to deliver humanity from every form of evil, whatever. Que él pide al Padre que libera la humanidad de toda forma y tipo de maldad que exista. Jesus told Luisa that when the Jesús kingdom le dijo a Luisa reaches its fullness of the, in the day, you know, fullness of day, you might say. Que cuando el reino cumpla su de su cumplimiento total como en pleno luz del día. He will give a special grace that he would have given to all of us if Adam had not sinned. Nos va a dar estas gracias especiales tal como si Adán no hubiera pecado. He calls it a preventative grace. Se llama una gracia preventiva. He asks, what is better, to cure people who are blind or sick or lame, or to keep them from ever becoming blind or sick or lame? Nos preguntamos qué es lo mejor, curar a las personas que están ciegas, que están paralizadas, o que nunca lleguen a estar ciegas o paralizadas. Of course, it is better to give a grace to prevent all blindness, sickness, and lameness. Por supuesto, es mejor conceder una gracia para prevenir la ceguera, la enfermedad. And to give us a grace where we won't sin anymore. Y de darnos la gracia para que ya nunca más pequemos. He said he's going to do that at some point in the future. Dice que él hará esto en un momento en el futuro. And what about death? ¿Y qué tal la muerte? He had promised Adam immortality if he did not sin. Había prometido a Adán inmortalidad si no pecara. He's going to do something very similar, but not exactly. Él va a hacer algo muy similar, pero no exactamente. Everybody will be healthy in their bodies and souls. Todos serán sanos en sus cuerpos y en sus almas. And so a healthy person might be walking through the forest. Y puede ser que esta persona sana que esté caminando en el bosque, enjoying looking at the animals and the plants. Disfrutando de las plantas, de las manzanas. And he takes one step in the divine will. Y toma un paso en la divina voluntad. His next step is in heaven. Y su siguiente paso estará en el cielo. His soul passes like a flash. Su alma pasa instantáneamente. No sickness, no death. Sin enfermedad. The way we go through death today. Yes, the como the body, ahora llegamos a la muerte. The body will quit living on earth. El cuerpo ya no vivirá en la tierra. And it will be placed in a sepulcher. Y estará puesto en un sepulcro. And it will remain incorrupt until the resurrection. Y permanecerá y reinará incorrupto hasta la resurrección de los muertos. So the future generations are por eso las generaciones futuras, they are, even though they're not yet created, because the soul is only created when the sperm and the egg come together. El alma es creada cuando el espermatozoide y el óvulo se unen. And then the soul is created in that new zygote. Y el alma es creada en este mismo momento. But the future generations are depending on you and me. And pero las futuras generaciones dependen de ti y de mí. They're depending on you and me to lay the foundation for the kingdom, so they can. Dependen de ti y de mí para sentar los cimientos. So they can enter del reino. So they can enter into the kingdom and maybe para que ellos puedan entrar en el reino. In some point they're going to live the way we just spoke about. Y en algún punto van a vivir exactamente de lo que hemos no dicho evil ahora. On earth, no evil of any kind. Sin ningún tipo de maldad en la tierra. Well, that was a lot. Okay. Now I'm going to ahora to speak a little bit about the God being, the divine will being the prime mover of all motion. Ahora voy a hablar un poquito como la divina voluntad es lo que pone a todo en movimiento. Jesus says in the gospel, without Jesús me, dice en el evangelio, sin mí. Don't say too fast, because I have so to sorry, yes. Jesus said in the gospel, without me you can do nothing. Jesús dice en el evangelio, sin mí nada podrá nacer. You can't even do something bad without him giving you life and the opportunity to do something bad. Ni siquiera puedes hacer algo malo si él no te da la oportunidad de la vida para hacerlo. If I want to raise my hand, I cannot do it unless Jesus gives me the prime motion to move my hand. Si yo quiero elevar mi mano, no puedo hacerlo si Jesús no me da la moción y la capacidad para hacerlo. And he doesn't give the prime motion just at the beginning, but the entire time. Prime motion, prime motion, prime motion, prime motion, prime motion, prime motion, prime motion. At every instant of a movement, God is giving prime motion to that movement. Dios nos da esta moción primaria, o sea, la capacidad para moverse en cada instante, en cada instante. Birds cannot fly unless God gives prime motion to the flapping of their wings. Los pájaros no pueden volar si Dios no le otorga la capacidad de moverse. We could go on and on like that. Y podríamos continuar así y así. Break it down to the atoms. Y también lo podemos llegar hasta los átomos. The electrons go around protons. Los electrones dan vuelta a los protones. And every electron goes around every proton, receives prime motion from God, the first movement. Otherwise, they could not go around the protons. Y los electrones reciben este movimiento de Dios alrededor del protón, si no, no lo podrían hacer. So in volume 15 is a very interesting passage about how God wants us to work with Him in being the prime mover of all motion in the universe. Dios quiere que trabajemos con Él siendo el principal, el que actúa, el que pone todo en movimiento en el universo. Those in the back of the room have to get out your telescopes. Aquellos en la parte de atrás del salón van a tener que sacar sus binoculares o telescopios. Okay, this big circle here represents a big gear in a machine. Este círculo más grande representa un engranaje, el principal engranaje de una máquina. It's the main gear of the machine. It's the main. Could you a little bit move it? So that they can. Okay, this big circle represents the main gear of a machine. El círculo mayor representa un engranaje, el engranaje principal de una máquina. As the main gear turns, all the other gears, all of them turn also. En cuanto el engranaje principal empieza a dar vueltas, todos los demás giran también. So, if this gear turns and this gear turns. Si este engranaje da vueltas y también este otro. If this gear turns, then this gear turns and that gear turns. Si este da vueltas, entonces el que sigue también da vueltas y el que sigue también. And St. Paul says, God acts in you to will and to accomplish. San Pablo dice que Dios actúa en ti para que tú desees y que para que tú lleves a cabo. So if I intend to do a certain work, por eso si yo tengo la intención de hacer un trabajo, then God moves my human will. Entonces Dios pone en movimiento mi voluntad humana. He acts in me to even will. Actúa en mí para que yo desee and to accomplish the act. Y que yo pueda llevar a cabo este acto. And because he gave us free will, y porque nos dio una libre voluntad, he allows us to do a bad act. Aún nos permite hacer un acto malo. Of course he wants us to do a good act. Por supuesto, quiere que hagamos actos buenos. Bad act, Pancho Villa. Acto malo, Pancho Villa. Good act, Concepción Cabrera. Buen acto, Concepción Cabrera, de Armida. Okay. But in any case, this is where many people, their minds get mixed up. En este punto es donde muchos se confunden. But it's an absolute truth. Pero es una verdad absoluta. God gave us free will. Dios nos dio una libre voluntad. And he will allow us to choose to do a bad act. Y él permitirá que nosotros escojamos hacer un acto malo. But we cannot do the bad act. Pero no podemos llevar a cabo este acto malo. Unless God gives us a prime motion to do that. Si Dios no nos permite hacerlo. If a man wants to rob a bank, si un hombre quiere robar un banco, and he goes into the bank and he pulls out the pistol, y saca la pistola, give me dinero. And he cannot do that unless no. God gives him the prime motion. Él no lo podrá hacer si Dios no le otorga. If God doesn't want him to rob the bank, he's got to do one or two things. Si Dios no quiere que no robe el banco, tiene que hacer una o dos cosas. He's got to arrange all the circumstances where he can't get to the bank. tiene que llevar a cabo, hacer muchas circunstancias, muchas cosas para impedir que llegue al banco. Or he's going to give him a heart attack and make him die. O le dará un ataque cardíaco y se muera. But in his heart, he's already committed to sin. Pero en su corazón ya cometió el pecado. So some people have a trouble. Yes, nobody can do anything unless God gives them prime motion. Es cierto, algunas personas no les cuesta trabajo creerlo, pero right. Nadie puede hacer nada si Dios no se lo permite. So this big gear is turning. That is God's divine will. Then the flowers grow in the places where the flowers grow. I don't know. Out there in the garden, the flowers grow in the garden. Entonces el principal es la divina voluntad de Dios. Y aquí tenemos una flor. The roots go into the dirt. Las raíces toman en la tierra. And the stem comes up and the bloom comes out. Sí. Al dar vuelta este engranaje hace que todos los demás hagan sus actos, que se lleve a cabo todo esto. La divina voluntad es la que hace, pone en moción, en movimiento a todos los demás para que puedan realizar lo que deben de realizar. And as long as the divine will, the main gear is turning, then the deer can run to the forest. Mientras gira la principal, la divina voluntad, entonces todo puede llevarse a cabo. Stars in the sky can shine. Y las estrellas del cielo pueden brillar. But if the main gear stops, pero si se detiene, everything stops. El engranaje, todo lo demás everything, se detiene. Everything stops. Todo se detiene. Y si Dios, dejaría, pararía totalmente la divina voluntad, no daría este movimiento, la capacidad de vivir. Everything stopped. Todo se detendría, todo. And all of our atoms will fall into parts of atoms. Y todos nuestros átomos caerían como partículas o partes de átomos. Everything stops. Todo se detendría. So, but God never stops. Por lo tanto, pero Dios nunca se para. Now, this divine will. Esta divina. As I said, St. Paul said, God acts in us to will and to accomplish. Como dije antes, San Pablo dice que Dios actúa en nosotros para que queramos y para que llevemos a cabo. So, before conception received the mystical incarnation grace. Antes que Concepción recibiera la gracia de la encarnación mística. She wants to go to visit the Blessed Sacrament. Ella iba a visitar al Santísimo. And so God moves her will. Entonces Dios pone en movimiento su voluntad. And she does the act. Y ella lleva a cabo este acto. A good act, and she goes visits the Blessed Sacrament. Un buen acto y va a visitar al Santísimo. But only after she has done the duty for her family. Pero solo después de que ha cumplido con sus obligaciones con su familia. God does not like people to go do pious things if they have not done their duty first. Dios no le gusta que hagamos cosas religiosas o que andemos en los grupos si no hemos cumplido primero en nuestra casa. Now, Pancho Villa. Ahora Pancho Villa. He wants to go out and cause big trouble. Él quiere salir y causar muchos problemas. So God moves his human will. Así es que Dios pone en movimiento su voluntad humana. His human will is free. Su voluntad humana es libre. And so God gives him the motion to carry out his bad acts. Y por eso Dios le permite llevar a cabo esos actos malos. And this is a normal human order of things. Y este es el orden normal del orden humano. Now I got to take 1 minute to erase a few things and change it so we can show you in the divine order of things. Ahora voy a borrar un poquito y para mostrarles la diferencia con el orden divino. ¿Ya puede borrar? No. ¿Qué? ¿Lo leo? ¿Lo que dice? ¿Las palabras que dice? Bueno, aquí en el primer círculo grande todos ven que dice divina voluntad. Muy bien, hay tres círculos a la izquierda. El círculo de arriba es un ejemplo, es una estrella o las estrellas. El círculo de en medio es del reino animal, un venado, por decirlo así. Y luego el círculo pequeño de abajo es una flor, son ejemplos de la creación. Como la divina voluntad pone todo en movimiento, gira. Y entonces hay un círculo del lado derecho que es la voluntad humana. Es ese pequeño círculo, ahí dice voluntad humana. Enseguida es el acto, un pequeño círculo junto a la voluntad humana que es el acto. Y estos actos en la voluntad humana pueden ser, ¿qué? Buenos o malos. ¿Sí? Okay. Okay, now. Bien. With the gift of the divine will. Con el don de la divina voluntad. With the gift of the divine will, God absorbs our human will into his divine will. Con el don de la divina voluntad, Dios absorbe la voluntad humana dentro de su voluntad divina. And as the main gear turns like this, y al girar este engranaje principal, we too turn with it. Nosotros también giramos con él. And our human will and the divine will give prime motion to all everything. Y la voluntad divina junto con nuestra voluntad humana dan movimiento a todo lo demás. So we with God are making the birds fly, the fish swim, the stars shine. Nosotros junto con Dios podemos hacer que los pescados naden, el sol brille. We make the flowers grow. Hacemos que crezcan las flores. We make the deer run. Que el venado corra. Make the stars shine. Que las estrellas brillen. And we make the angels and saints happy. Y hacemos felices a los ángeles y a los santos. We communicate to the angels and saints their happiness, their joy, their blessedness, their glory. Comunicamos a los ángeles sus alegrías, su gloria, sus felicidades. And our own acts. Y nuestros propios actos. United with the divine will. Junto con la divina voluntad. Our acts can never be bad. Nunca podrán ser malos. They must be good. Tienen que ser buenos. And they must be divine. Y tienen que ser divinos. So this is infinite change. Infinite Así difference. Así es que esta es la diferencia total, infinita. And I told you yesterday how God wants us to be his divine companions. Y les dije ayer que Dios quiere que nosotros seamos sus compañeros divinos. So he wants us to be with him to make the flowers grow and the deer run and the stars shine. Él quiere que estemos con él para que los venados corran, para que las flores crezcan y florezcan, para que las estrellas brillen. And you'll never find anything like that in the lives of any other saint, including John the Cross or Teresa of Avila. Y no encontrarán esto en la vida de ninguno de los santos, incluyendo San Juan de la Cruz. Question. Returning to the picture and antes, before the anterior picture, that what you drew before, mm-hmm. I wonder if it would be helpful if because the idea of God being behind a bad act could be a little difficult to understand. He's not behind the bad act. God is never the cause of evil. But if, for example, if we were like a bowling ball, and God sends the bowling ball. And it's meant to go right to the good part, but the bowling ball could go to the bad part. But he sent it, but he doesn't make the with the ball. And well, is that bad also? He is not responsible for evil. God is right, right, right. He's wanting good, but he sends the ball. But the ball, he sent it, but the ball didn't. No. But he stays with the ball, even when the ball goes off course. If the Pancho Villa pulled the trigger, God had. If he pulled the trigger, God has to make him pull the trigger. I mean, he cannot pull the trigger unless God gives him the prime motion. Well, maybe we're talking about permissive will, and you know, okay, what? Okay. Okay. The En cuanto a la nueva era, si la Virgen es grande no por sí misma, la Virgen no es grande por su esencia divina, es grande por don gratuita, ¿no? De Dios. Igual nosotros no somos dioses por esencia. O si Dios nos está dando esta gracia, este regalo. Como Adán. Pero la nueva era es que somos dioses por esencia, por ser. No sé si en la nueva New Age, la nueva era New Age, somos dioses. Somos dioses. No. Por sí. Ya. Yeah. Okay. They say there's a. Okay. They're saying that some people are understanding that you're divinizing the people. I'm saying Blessed Mother, for example, Blessed Mother was great by God's gift to her, by grace, not by essence. God is God by essence, yeah. And she has all attributes given as, yeah. And that's the way we are too, yeah. And not like the New Age. The New Age is. Yeah, let me tell you something about the New Age. Déjenme comentarles acerca de la nueva era. The devil's always trying to mess things up and be a confuser. El demonio siempre está tratando de infundir confusión. In 1972. En 1972. The writings of the divine will and the knowledge of it were beginning to spread around. El conocimiento y los escritos acerca de la divina voluntad se estaban esparciendo en el mundo entero. And they were starting to, you know, people all around the world, little by little, were learning about the divine will. Y personas alrededor del mundo poco a poco estaban adquiriendo este conocimiento de la divina voluntad. And I never heard about the New Age until 1979. Y nunca había oído acerca de la nueva era hasta 1979. Even though the roots go way back. Aunque las raíces son de mucho más.